Radio. Doce y cinco minutos. Continuamos con más focos de atención en relación a la actualidad local. Ya les comentamos hoy, en el inicio de la mañana, que sin duda una de las novedades pasaba en el arranque de esta semana, hoy lunes, en torno a lo que es la publicación del listado provisional de la Bolsa Municipal de Trabajo. Nos vamos a quedar con ese asunto, pero abrimos un pequeño paréntesis. Última hora que acabamos de constatar, la Junta de Andalucía ya notifica hoy, actualiza los datos sobre la incidencia de la COVID-19 y apunta en el caso de Ubrique dos nuevos positivos por coronavirus y la curación de 6 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja, vuelve a bajar desde 259 que estaba hasta 198,7 casos, por debajo incluso de esa barrera de 200 casos por cada 100.000 habitantes, con 33 positivos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 6 corresponden a la última semana. Así que ahí queda ese dato. Evidentemente nunca es positivo siempre que haya nuevos contagios, pero al menos vemos esa evolución a la baja que sigue subrayándose con estos últimos datos. Y ahora sí, lo dicho, arrancamos hoy nuestro programa en la mañana destacándoles la publicación que pueden ver ya a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique o del tablón, ahora lo vamos a comentar, el tablón de anuncios del ayuntamiento, de lo que es el listado provisional de la Bolsa de Trabajo, cómo ha quedado esa baremación. Vamos a conversar durante los próximos minutos al respecto con la delegada municipal de Personal y Hacienda, Trinidad Jaén. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, desde hoy contamos ya con ese listado, ¿verdad?, provisional. Lo cierto es que nos habían preguntado muchos oyentes, incluso a través del espacio Cosa de Todos de los jueves, porque, bueno, pues ya en su momento, ¿no?, destacamos en el mes de diciembre, cuando se cerraba la bolsa, el número de solicitudes finalmente, y bueno, pues que llegaba el momento por parte de los técnicos de la baremación, algo muy complicado. Y bueno, pues desde hoy ya, como decimos, es el listado provisional. Efectivamente, Juan Carlos. Mira, el proceso de la bolsa, cada vez que se abre, que esta vez es la tercera vez que se abre desde que estamos nosotros en el equipo de gobierno, pues siempre crea una expectativa. Y este año, además, con la problemática añadida de la situación extraordinaria por COVID en la que nos encontramos, pues el rellenar las solicitudes pues ha tenido que seguir un procedimiento por citas que ha alargado todo pues mucho más, lo ha complicado más si cabe. Desde aquí voy a agradecer el trabajo que han hecho los técnicos municipales, han estado trabajando a destajo para que todo esté completado en el menor tiempo posible, y sé que a los solicitantes se le habrá hecho pues una eternidad, pero de verdad que no ha sido posible tenerlo antes. Entonces, decir que con respecto a la bolsa anterior, pues hay más solicitudes. En la bolsa anterior fueron 551 solicitudes las que se procesaron, y en este caso son 608. En las distintas categorías, pues puedo decir más o menos, voy a decir los datos para que todos los solicitantes pues tengan constancia del número de personas que han solicitado la misma categoría. Tenemos que en peón de obra se han recibido 310 solicitudes. En pintura de edificios públicos, señales horizontales de tráfico han sido 393. En conducción de vehículos municipales se han recibido 15. En limpieza de edificios públicos se han recibido 269. Ordenanza mantenedor de edificios públicos y espacios públicos se han recibido 41. Y para personas con discapacidad están la vigilancia y mantenimiento, yacimiento arqueológico Curi, que se han recibido 49 solicitudes, y ordenanza conserje de la Escuela de Música, que han sido 63. Solamente recordar que el número, si sumamos el número de solicitudes, pues son superiores a las 608, evidentemente, porque todas las personas que quieran participar en este proceso pueden seleccionar dos categorías. Hay gente que solo selecciona una y la mayoría de las personas seleccionan dos, de forma que tienen pues dos posibilidades de entrar en la bolsa en el listado, pues que vaya más rápido. Decir que es importante bueno, quiero decir una cosa porque no sé si habéis echado en falta una categoría que era la vigilancia mantenimiento del parque Rafael Alberti, pues esa categoría queda ahora englobada en ordenanza de mantenedor de espacios educativos y espacios públicos, porque el parque Rafael Alberti es un sitio muy muy sensible. Y entonces necesitamos pues un perfil de personas pues que sepan, pues que tengan unos conocimientos mínimos también a la hora de poder hacer cualquier, las averías más gordas, pues evidentemente se atiende por parte del departamento de vía y obra, pero sí que sean, pues que digamos que sea apañado el personal que pueda ir pues para cualquier arreglo pues de, que sea de una envergadura bastante menor. Sí. Como si se hiciera en un colegio en cualquiera de nuestros colegios. Así que se ve reducido el número de categorías porque una de ellas incluye la que ya existía de ordenanza mantenedor. Exacto. Decir también, Juan Carlos, que el porcentaje de personas de puestos destinados para personas que tienen discapacidad lo cubrimos de sobra con estas dos categorías y que tienen que tener un 33% como mínimo para poder optar a cualquiera de los dos puestos de discapacidad. Insisto muchas veces en que una persona que tiene discapacidad puede solicitar cualquier puesto siempre que el INS le permita hacerlo. Es decir, que no es el ayuntamiento el que coarta en ningún momento y ni el que indica cuáles son los puestos que tiene que solicitar. Pues ahí quedan los datos sobre el número de solicitudes y en las distintas categorías que se han realizado. Hoy ya conocemos el listado provisional y también, Trini, desde hoy se abre, por tanto, el plazo para reclamaciones. Exacto. Las reclamaciones hay un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de hoy mismo, hoy incluido, y termina el 8 de marzo incluido también. En este plazo de para poder hacer cualquier tipo de reclamación, pues se hace a través de una instancia ordinaria en el ayuntamiento. Es decir, como cualquier otro tipo de solicitud, pues esta se hace de esta forma, se indica pues el motivo de, pues no sé, pues solicito revise mi puesto en la bolsa o solicito, no sé, de todas formas, si tienen algún tipo de problema, alguna duda de cómo se hace, pues los trabajadores municipales no tendrán ningún problema en indicarle cómo es. Una vez que termina el plazo, todas aquellas reclamaciones que se han presentado son atendidas por los servicios jurídicos, que son los que resuelven cuáles proceden que se atiendan y cuáles no proceden. Uh-huh. Es decir, en el momento que eso está terminado, pues ya se hace una publicación del listado definitivo y una vez que esté el listado definitivo, las nuevas contrataciones de estas categorías se hacen directamente a partir de ese listado definitivo y deja de tener vigencia, por tanto, el que actualmente se está siguiendo. Yo sé que las personas que están a puertas de entrar, Juan Carlos, pues la verdad es que tiene que sentarles muy mal porque llevan un 2 años esperando para poder entrar, pero es que las bases de la bolsa indican que cada 2 años es necesario la baremación y, por tanto, la entrada en vigencia de las nuevas solicitudes. El corte hay que hacerlo, ¿no? En algún momento hay que hacerlo, y a alguien le tiene que tocar, ¿no? Evidentemente al que Exacto. le toque no estará muy contento. No, vamos, yo entiendo la frustración y la comparto uh-huh. con la persona que le toque, comparto la frustración de quedarse a las puertas de entrar a trabajar por esperando el orden que le tocaba. Lo que pasa es que no nos queda otra, es decir, tenemos que cortar en algún momento y el momento mismo está especificado en las bases de la bolsa. Además, lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿verdad? ¿Por qué se hace cada 2 años? ¿Por qué no antes o por qué no más tarde? Se intenta un punto de equilibrio, ¿no? Entre, primero, que funcione durante cierto tiempo la bolsa, pero por otra parte que no pierda vigencia, ¿no? Que los datos sean más o menos reales sobre las situaciones que se reflejan, ¿no? Claro, date cuenta que si nosotros tuviésemos que hacer una baremación o una rebaremación de la bolsa dependiendo de cómo la situación familiar está cambiando, pues porque ha tenido, se han incrementado los miembros de la unidad familiar, o porque la persona estaba trabajando y ahí en la unidad familiar alguien que ha dejado de trabajar, pues la baremación sería prácticamente a diario o semanal. Entonces nadie podría tener pues una seguridad de cuándo le tocaría entrar a trabajar. Esto estaría fluctuando continuamente, y la verdad que es que ni tan siquiera se podría llevar a cabo, por lo que implica el propio proceso de la bolsa, de la parte administrativa, que es la que no se ve, Juan Carlos. Porque sí es verdad que quien entrega la bolsa no tiene por qué tener evidentemente conocimiento de cuál es la parte administrativa que conlleva, y es un trabajo bastante arduo, porque estamos hablando de 608 solicitudes y rebaremarlas cada X tiempo, pues sería, la verdad que no sería muy productivo. Para las personas que nos estén escuchando y bueno, pues sean una de esas personas, una de esas 608 solicitudes que se han registrado, ¿cómo pueden consultar? Lo hemos comentado al principio, pero muy fácil, ¿no? A través de internet, ¿cómo pueden consultar ese listado provisional? En el portal de transparencia hay colgada una copia de este listado. Se puede acceder perfectamente a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique. Hay un enlace que accede directamente al portal de transparencia, y si no, directamente se acerca al Ayuntamiento y en el tablón de anuncios está colgado el listado. El listado, evidentemente, cumplimos con la protección de datos, es decir, lo que desde servicios técnicos nos dicen que podemos publicar es lo que se ha publicado, y aparece la categoría. O sea, aparece el solicitante, aparece la categoría o las categorías en las que se ha inscrito, el número de total de puntos que tiene y el número de orden que ocupa dentro de esa categoría. Para la persona que quiera hacer una reclamación, lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Es difícil compararse con el resto. Evidentemente, lo que tiene que centrarse en su situación, si ve que ha habido algún error en la puntuación que le han dado por determinados conceptos, ¿no? Mira, Juan Carlos, agradezco la pregunta que me hace, porque la frustración del personal cuando ve que está en un puesto pues que no es de los primeros, se frustran y evidentemente quieren saber por qué. Por la protección de datos tú no puedes explicar por qué tú tienes ese puesto. Yo siempre les digo lo mismo. La situación, el número de bolsa de orden que tienes en la bolsa no depende solo de tu situación, sino de la situación de las otras 607 solicitudes que se han presentado. Nosotros como administración lo único que podemos baremar es lo que tenemos sobre papel, y sobre el papel lo que tenemos es lo que baremamos. Es decir, los datos se meten en una aplicación y la aplicación es la que hace el listado. Aquí nos conocemos todos, conocemos al vecino, y pues fulanito, menganita, dice que tiene, dice que no tiene. Bueno, tú tienes una información que puede ser que sea verídica o que no lo sea. Yo no tengo forma de comprobarlo, Juan Carlos, porque si a mí alguien me dice que no está trabajando y evidentemente acredita que no está trabajando, yo no tengo ningún tipo de potestad para decir que no es cierto. Entonces, aquí es muy fácil algunas veces de decir, pues yo creo, yo pienso que, pero nosotros somos administración y como tal no debemos a una formalidad, y la formalidad solamente nos la dan los papeles, Juan Carlos. Yo siempre digo lo mismo, si alguien tiene una certeza de algo, pues directamente que informen el ayuntamiento, y los servicios técnicos son los que se encargarán de, si procede, pues hacer la actuación que tenga que hacer. Así que hoy, además de poder, desde hoy, además de poder consultarse ese listado provisional, si perciben que hay algún tipo de error, podrían realizar en este plazo que hemos comentado las alegaciones oportunas, esa reclamación, hasta el día 8 de marzo, como nos comentabas, incluido. Y, por tanto, ese 8 de marzo se cierra el plazo. Habrá unos días, unas semanas, para que los técnicos analicen esas reclamaciones y las respondan. Y no sé si hay un plazo establecido para una fecha aproximada de cuándo podría entrar en vigor la nueva bolsa, por tanto, ya definitiva? No suele tardar, Juan Carlos. Los técnicos tienen constancia de, yo les transmito la importancia de que esté cuanto antes el trámite de aceptar o no una solicitud, y suelen ser unos cuantos días si no hay ningún tipo de incidencia. Yo te digo porque la mayoría de reclamaciones son que no están conformes con el puesto que le ha dado, el número de orden con el que aparecen en la bolsa. Y es verdad que tú puedes no estar conforme. Lo que pasa es que cuando se comprueban que se coge el expediente de la persona que solicita, se vuelve a comprobar todos los datos que tiene, y si no ha habido ningún error a la hora de introducir los datos, aunque no estés conforme, el puesto que tiene es el que realmente aparece en ese listado provisional. De acuerdo, yo siempre lo digo de verdad y que empatizo con las personas y con la frustración que sienten cuando se ven que no están en los puestos de salida. ¿Por qué? Porque las situaciones de las familias que solicitan la bolsa pues suelen ser situaciones pues que no son fáciles, y menos en los tiempos en los que actualmente nos encontramos, no suelen ser fáciles la situación que cada persona tiene. Pero lo vuelvo a repetir, que no solo es que tu casa no vaya bien, es que hay 607 casas que están en una situación muy complicada. Entonces, tu puntuación no va a depender solo de tus datos, va a depender de los datos del resto de solicitudes que se han presentado. Pero de todas formas, Juan Carlos, yo animo al personal que si tienen alguna duda, que si necesitan una revisión para que se queden más tranquilos, pues que hagan una instancia, porque sí es cierto que una vez que se cierre el plazo de baremaciones, una vez que se haga el listado definitivo, pues ya no se puede atender ningún tipo de reclamación, porque eso viene establecido en las bases que regulan el funcionamiento de la bolsa y te especifican que son 10 días hábiles. Pasado ese tiempo, Juan Carlos, no se puede hacer hasta dentro de 2 años. Porque a partir de ahí, entonces, entrará en funcionamiento, una vez que se publique, ¿verdad?, el listado definitivo, pues a partir de ahí, durante 2 años, en funcionamiento ese nuevo listado. Exacto. Mira, yo quiero decir también, Callar, que siempre que hablamos, se escuchan en los comentarios que siempre entran los mismos en la bolsa. Yo vuelvo a decir que no, que se puede demostrar además con datos quiénes son las personas que han entrado y quiénes las que no. Hay desde esta bolsa anterior, hay un criterio que puntúa y puntúa de manera adicional a aquellas personas que no han trabajado antes en la bolsa. Es decir, si hay dos personas que tienen dos solicitudes que tienen la misma puntuación, si de las dos solicitudes una de ellas no ha trabajado antes en la bolsa, tiene puntuación adicional sobre quien sí ha trabajado. Es decir, lo que intentamos es pues darle más vidilla también, podemos decir, a aquellas personas que su situación es complicada y además no ha tenido la opción de trabajar antes en el ayuntamiento. Además, el dato económico que nosotros nos podemos fijar es la renta del ejercicio anterior, y como vimos que podía haber algún tipo de movimiento desde que se publica la bolsa, o sea, desde que se cierra la renta hasta que se publica el listado definitivo de la bolsa, pues se metía también otro criterio en el que con los ingresos percibidos desde que se terminó la renta hasta que se presenta la solicitud, pues también se tiene en cuenta si la situación económica de la familia pues ha ido a peor, y se puntúa adicional quién desde entonces hasta que solicita pues su situación económica pues ha cambiado. Porque imagínate, tú puedes haber tenido un año, el año anterior, que hayas estado trabajando y que resulta que tienes una renta pues más o menos con más ventaja con respecto a otras solicitudes, pero que resulta que a partir del 1 de enero pues tu situación ha cambiado. Y tu situación ha cambiado, te has quedado parado o de los miembros de la unidad familiar hay un ingreso menos, algo así. Pues entonces hemos intentado que con los ingresos posteriores a la renta hasta el día que presentas la solicitud, pues que si la situación de la persona que solicita pues ha empeorado, pues que puntúe también de manera adicional a quien no ha tenido esa complicación, digamos, en la familia. Es decir, estamos intentando, porque es una bolsa social. Yo quiero recordar que cuando se aprobó ese reglamento, fue aprobado por todos los miembros del equipo de gobierno, es decir, todos los partidos que estaban en aquel momento pues apoyaron ese reglamento, porque fue un reglamento trabajado además con servicios sociales, que lo que se pretendía era pues recoger todos los criterios que decían de manera totalmente clara pues qué personas se encontraban en una situación más complicada con respecto a las otras, sin que ninguna de las situaciones fuera fácil, Juan Carlos, porque es que estamos hablando de situaciones pues complejas que el ayuntamiento lo único que hace es pues poner de su parte para que todo el mundo que solicita la bolsa sepa cuándo le toca entrar, es decir, detrás de quién voy yo, y nadie se me va a colar. Lo que sí es cierto es que cuando tú echas una bolsa, ya sea la del ayuntamiento o cualquier otra, no te estás garantizando que tú vas a entrar a trabajar, ni muchísimo menos. Ojalá pudiéramos y tuviéramos recursos y tuviéramos medio para que todo el mundo que se apunta a la bolsa pudiera trabajar. No es el caso, Juan Carlos. Lo único que se hace es, que no es poco, es ordenar la forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento a través de la bolsa de empleo, que no tiene nada que ver con las ofertas de empleo. No mezclemos. Es decir, al ayuntamiento se entra por oferta de empleo cuando hace falta alguna categoría que no está contemplada en la bolsa. Eso se hace una solicitud al SAE. El SAE manda a los candidatos que unas veces son tres, otras veces son cinco. Si son planes de empleo, pues en este caso el plan aire son dos. Los entrevistan los técnicos y la duración de contrato no viene determinada como viene determinada en la bolsa. En la bolsa son 2, 6 meses de trabajo, si todo va bien. Y los conserjes y ordenanzas de los espacios públicos y educativos, pues son la duración del curso escolar, que son 9 meses. Uh-huh. Entonces, ya digo, la expectativa que puede tener la entiendo y la comparto, pero os quiero dejar muy claro que el que tú estés en la bolsa no implica que vayas a trabajar en esa bolsa. Es decir, cuando salga dentro de 2 años la próxima renovación de solicitudes, pues toda persona que esté interesada en la bolsa, haya trabajado o no en la bolsa anterior, pues tiene que echar la solicitud, porque si no queda excluido. Es decir, cuando si alguien dice, no, yo es que me apunté, llevo 8 años apuntado en la bolsa, es que eso no es cierto, porque tú te apuntaste, la bolsa dejó de tener vigencia y tienes que apuntarte al nuevo procedimiento. Aunque no lo entienda, aunque no lo comparta, aunque te frustre, tienes que hacerlo. No, eso está regulado y es de esa forma. Y de hecho insistíamos en su momento, en cuanto que se abrió el plazo durante el mes de diciembre, finalizaba ese plazo el día 18 de diciembre, si no me equivoco, y bueno, pues los plazos que se han ido después de esta variación, que continúan en el día de hoy, ya lo hemos comentado, con la publicación de ese listado provisional y la apertura del plazo durante 10 días hábiles hasta el 8 de marzo incluido para la posibilidad de presentar reclamaciones. Está claro que es una cuestión siempre sensible, evidentemente, porque es muy complicado, ¿no?, estar en la situación concreta de cada familia, y bueno, pues se intenta hacer lo más justo posible con lo complicado que esto es, ¿no?, a través de un listado baremado, ¿no? Exacto. Es complicado, Juan Carlos, pero lo que sí damos es la garantía de que todas las solicitudes siguen el mismo tratamiento. El tratamiento es que no hay nada más aséptico que una aplicación informática, que un programa. Lo que se hace es que se mecanizan los datos y es el programa el que hace la puntuación, calcula la puntuación y ordena según los criterios establecidos en las bases. Es decir, aquí nadie dice, pues fulanito de cuarto, Trini, ponme a mí el primero. No, yo no te voy a poner primero de todo, porque nuestro compromiso fue que la bolsa es totalmente transparente y igualitaria para todo el mundo. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y quien te dice el orden que está, pues tu situación familiar con respecto al número de personas a la situación del número de personas que han, además de ti, han hecho aquellas solicitudes. Es complicado, Juan Carlos, es complicado, y de verdad, insisto, entiendo y comparto la frustración que pueden tener por nuestros vecinos, porque la situación actual, ya no solo económica, sino la situación en la que vivimos, pues es complicada en estos momentos. Entonces, vamos a ver cómo. Yo lo que sí animo a todo el mundo que haya participado, Juan Carlos, que independientemente a través del portal de transparencia o a través de nuestro tablón de anuncios, que compruebe, que mire, que sepa exactamente en qué puntuación han obtenido. y que si entienden que o sea, si no comparten, pues creen que haya habido algún tipo de error, que hagan la reclamación a través de una instancia ordinaria, le dan registro de entrada y eso pasa a los servicios jurídicos y son los que resuelven. Y que si tienen algún tipo de duda o cómo lo hago, que no tengan duda ninguna en preguntar, que se les informará y se les ayudará en la medida de lo posible, para que es un trámite muy sencillo, hace la solicitud. No tiene, pero que si hay gente que entiendo que puede tener algún tipo de problema o que no entienda, que nuestros trabajadores municipales estarán encantados de poderles echar una mano. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Hoy queríamos destacar ese nuevo paso de cara a lo que es la puesta en marcha próxima ya de lo que es la nueva Bolsa Municipal de Trabajo, una vez que se cuente ya con el listado definitivo. Pues, Trini, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, desearos a todos que paséis un buen día y nada más. Estaremos atentos, ya decimos, iremos recordando, por supuesto, esos plazos que hemos destacado sobre lo que supone, ¿no?, la posibilidad de reclamar hasta el día 8 de marzo y a partir de ahí también, bueno, pues lo que será ya la publicación en su momento del listado definitivo. Trinidad Jaén, delegada municipal de Personal y Hacienda, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.